verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Una de las principales excusas de la gente de Sergio Massa para decirle no a las reformas del Código Penal son los tiempos políticos. No tirar sobre la mesa discusiones electoralistas. Resta un año y medio para las elecciones generales y tenemos comicios cada 2 años. Si cuando resta un año y medio ya no se puede gobernar, ¿cuándo se puede gobernar? Este es el primer gran dato. Pero vamos a respetar, vamos a darle la derecha a la gente de Massa. Nada de discusiones electoralistas, nada de temas que tengan que ver con posicionar a unos y sacar del lugar que supieron conseguir a otros. Ahora, cuando veo la tapa de perfil de este domingo, me encuentro con que justamente el tipo que critica a aquellos que supuestamente están ya arrancando la campaña electoral de la mano de las reformas al Código Penal, está haciendo exactamente lo contrario. Es él el que opera para el comienzo de la campaña. Tapa de perfil, encuesta, 2 puntos. Hoy gana Massa. El Frente para la Victoria, 2º, con o sin Scioli. Macri, 3º. Y crece Cobos. Según el sondeo de perfil, agrego yo entre paréntesis, 1.200 casos. 1.200 casos. El diputado del Frente Renovador supera a todos los candidatos en intención de voto. El kirchnerismo con Randazzo suma casi la posibilidad de un nuevo gobernador bonaerense. Bajó la imagen de Cristina. Estos tipos, que a un año y medio de las elecciones, teniendo en cuenta además que hay elecciones cada 2 años, te dicen que ya no se puede gobernar y le dicen no a un proyecto que no conocen y que tuvo a grandes nombres de la oposición trabajando un año y medio, resulta que hoy comienza su campaña. ¡Qué bárbaro! Según perfil, y 1.200 argentinos, a los que no les conocemos las caras, ni el nombre, ni el apellido, resulta que hoy gana Massa. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 5 minutos, ya pasaron de este domingo, 9 de marzo de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina para compartir con nosotros 2 horas de radio. Los diarios metropolitanos, los diarios de todo el país para saber cómo se despertó periodísticamente la Argentina. Y como siempre, los comentarios de Isabel Rauber, toda la información de espectáculos con Eugenia Levín y muy buena música, siempre gotitas de cosas muy particulares para servir como telón de fondo a toda la actualidad, al análisis de lo que pasó y a todo lo que viene. El Quinteto Tiempo acaba de sacar un muy buen trabajo con la antología 73-2013. 40 años de laburo del Quinteto Tiempo. Disculpen si les digo unas locuras en esta dulce tarde de febrero. Y si se va corazón cantando hacia Santo Domingo, compañeros. Unos conquistadores españoles que llegaron de España con lo opuesto, buscaban oro y lo buscaban tanto como si les sirviese de algo. enarbolando a Cristo con su cruz. Los garrotazos fueron argumento tan poderoso que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Aunque hace tiempo de esta historia. Mientras escuchás al Quinteto Tiempo haciendo a Santo Domingo sobre versos de Pablo Neruda, te cuento que uno de los grandes datos de este domingo en todos los diarios metropolitanos de alcance nacional tiene que ver con el primer año de papado de Francisco, que se va a cumplir esta semana. Muchos suplementos, muchas notas, muchos editoriales y básicamente un enfoque que parece ser el mismo, aunque llegue de la mano de distintos envases. El cambio es el factor común que aparece en todas las notas. Para algunos, una revolución. Para otros, un cambio un poco más light. Por ejemplo, Washington Uranga, uno de los más grandes especialistas en Iglesia Católica del periodismo argentino, como siempre, desde Página 12, dice: esta semana se cumple el primer aniversario del nombramiento de Jorge Bergoglio al frente de la Iglesia Católica. Cuando el cardenal de Buenos Aires salió al balcón de la Plaza San Pedro, aquel 13 de marzo de 2013, en su primera aparición como papa, pocos podían imaginar que tomaría el rumbo que finalmente trazó. Un año del papa argentino. El suplemento Enfoques del diario La Nación, el primer año del Papa con los pies en la tierra. Con su estilo sencillo y cercano a las preocupaciones de los fieles, el comienzo de las reformas en el Vaticano y la influencia global que logró su figura, el Papa del fin del mundo cambió en un año el mapa de la Iglesia y su imagen se convirtió en un ícono. Al frente de una tarea ambiciosa, Francisco se alejó de la rigidez de los dogmas, intentó atraer a los desencantados con el catolicismo y dejó planteada una agenda política y religiosa que debe aún pasar la prueba de las transformaciones más profundas. Y la tapa, el dato gráfico más importante, es algo que hemos comentado en más de una oportunidad aquí en Visión Nacional. Son aquellos zapatos gastados, aquellos zapatos acordonados que se veían debajo de su sotana blanca y que un poco eran el primer signo de su austeridad. Y que nosotros en algún momento planteamos que una cosa eran los gestos personales y otros los gestos que tenían que ver con la verdadera revolución que estaba esperando la Iglesia. Ni a palos, suplemento de Miradas al Sur, cristianismo y revolución. Religión y política en la tierra de Francisco. Un diálogo con Jorge Bonín, autor de Discurso Político y Discurso Religioso en América Latina, el libro que analiza la conferencia episcopal del año 68, que inspiró desde la teología de la liberación a Montoneros. Una mirada distinta del tema Francisco. Suplemento espectáculos del diario Perfil. Francisco y su rol en la dictadura van al cine. Filmarán La lista de Bergoglio. La reconocida directora italiana Liliana Cavani comenzó a preproducir una película que va a relatar cómo Jorge Bergoglio rescató a perseguidos por los militares. Otro dato que se suma a toda esta historia. Clarín, por supuesto, agregándole gotitas de su trabajo opositor. ¿Recuerdan ustedes? Hace dos o tres semanas estallaba la tapa de La Nación y la tapa de Perfil hablando de un Bergoglio cercano a ser una especie de mediador entre la oposición y el oficialismo, dato que negó ese mismo día y por la tarde el propio Francisco. Lo que dice, con la firma nada más y nada menos que de Julio Blanc, Clarín en el día de hoy, es otro gesto del Papa hacia Cristina para ayudar a una transición en paz. Exactamente lo mismo, pero un poco más light aquel título, jugando otra vez a la posibilidad de la mediación. Y la tapa de 23 dice justamente la revolución light de Francisco. Con un estilo descontracturado le cambió la cara al Vaticano, impuso cambios que indignaron a los católicos más conservadores y disparó una papamanía global. Pero sus ambiguas definiciones y decisiones sobre cuestiones claves alimentan la duda. Y ahí va la pregunta que se hace en tapa 23. sus modificaciones. ¿Son cosméticas o preparan el terreno para una reforma de fondo en la Iglesia Católica? Hacia el centro poblador de la canción, busco en el rito tonadero alguna luz, porque es preciso que cantemos con la voz. Total, creo en el niño que nació por despertar, creo en el hombre que murió por no callar. Sé que habrá un día en que los sueños puedan ver su sol final. Cuando en el surco florezca el sudor del labriego, cuando la paz sea gigante en un grito certero, será porque al final de aquel dolor de sal, el tiempo en nuestro canto estallará. Estallará, la la la la la, la la la la la, estallará. Ocho horas, 14 minutos, ya han pasado del nuevo día de este domingo 9 de marzo de 2014. Escuchabas Pobladora de Luz, Quinteto Tiempo. Esta antología se llama Patria Grande y tiene que ver con su cancionero 1973-2013. En un rato nada más vamos a escuchar Cómo será la patria. Es muy particular, ¿eh? Casi para coleccionistas. Están Víctor Heredia, Luis Eduardo Aute, Pueblo Nuevo, Paulina Aguirre, Victoria Villalobos y también Rafael Correa, el presidente de Ecuador, que en algún momento del tema tira, no algunos versos, sino pensamiento político del presente en función a la patria grande, a la unidad latinoamericana. Realmente es muy interesante lo del Quinteto Tiempo en este momento tan particular donde un poco se reza el credo que ellos vienen pregonando desde hace 4 décadas. Las tapas del domingo, del domingo. Las tapas del domingo. Arrancamos con Página 12, reportaje al ex juez del juicio Las Juntas, a León Arlanian, quien trabajó junto con el ministro Zaffaroni, el expresidente del Bloque Radical de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, que fue parte también de ese tribunal, con el titular del bloque del PRO, Federico Pinedo, y la integrante del Frente Amplio Progresista, María Elena Barbagelata. Reivindica Arlanian la importancia del nuevo código y cuestiona con severidad la campaña de Sergio Massa. El título es un textual de Arlanian: buscan crear alarma social. Datos secundarios en la tapa de Página 12, más democracia es más derechos, actos por el Día Internacional de la Mujer en todo el planeta, las claves del cambio de estilo en el Vaticano, un año del Papa argentino, con la pluma de Washington Uranga, como te decíamos hace un ratito. Y Día de Oro en Chile, Argentina cosechó 10 medallas en el segundo día de los Juegos Odesur. Los remeros fueron estrellas, ganando las 4 pruebas del día de ayer. Los títulos de tapa de Página 12. Vamos con los datos más importantes de primera plana de La Voz del Interior de Córdoba. Préstamos personales tienen un costo de hasta el 230% en la provincia. El otro dato, por supuesto, tiene que ver con Belgrano de Córdoba, su derrota ayer en Liniers, esta vez al Pirata se lo dieron vuelta. Los títulos principales de La Voz del Interior. Vamos con la tapa de Lancasti, de la provincia de Catamarca. El ENRE reemplazó a la empresa de energía eléctrica de la provincia y comienza a ser el proveedor de Catamarca. El dato más importante de Lancasti en el día de hoy. En educación, millonario ahorro por la baja de comisiones de servicio. y finalmente algunos problemas que se dieron para cobrar los sueldos docentes por inconvenientes en la red Link en toda la provincia. También rescata el bronce para Carolina Santalla en los Juegos Ode Sur. El Ancasti, provincia de Catamarca. Vamos con la tapa de Diario Popular, el fútbol del día sábado por la noche, como uno de los ejes más importantes. Infierno tan temido. Independiente perdió 1-0 ante Huracán, hace 5 partidos que no gana, y pese a que continúa en zona de ascenso, la gente explotó de bronca y despidió al equipo con silbidos. Montenegro erró un penal y hubo incidentes a la salida de los jugadores. Y el otro dato deportivo tiene que ver con Vélez, lo dio vuelta y se acercó a la punta. Perdía 1-0, pero con goles de Zárate, Alione y Prato logró el triunfo. Hoy el Ciclón, si le gana a Godoy Cruz, quedará como único puntero tras el empate de Colón. Charla entre Orión y Bianchi, un Boca rodeado de conflictos, visita a un Racing en crisis. Los otros datos tienen que ver con policiales, pues, dato terrible, un militar atropella y mata a una chica de 13 años y cuando iba a ser detenido se suicida de un disparo. Avión desaparecido, esto tiene que ver por supuesto con la aerolínea Malaya, localizan restos de combustible en el mar, sigue la búsqueda de la aeronave mientras investigan uso de pasaportes robados a 2 pasajeros. Los datos que tienen que ver con el espectáculo en la tapa de Diario Popular, Wanda demanda a Maxi por no pagar el jardín de los pibes. La tapa de Diario Popular. Vamos con el diario La Arena de La Pampa, precios pampeanos, son 46 productos y el lunes comienzan. Es la adaptación provincial del precios cuidados que rige casi a nivel nacional. Precios pampeanos, se trata de 46 productos y el lunes comienza. Paritarias locales, el gobierno ofreció un 26% de aumento a los estatales. Son los dos datos más importantes de La Arena de La Pampa. Y por supuesto, Los Andes de Mendoza le entrega toda su tapa a la fiesta de la vendimia. Sofía es la reina de Guaymallén, es el dato más importante de la tapa de Los Andes, el diario mendocino. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando al sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada. Dale, salvadoreño, que no al pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Alí Primera, nos enseñaste esta canción allá en abril en Managua. Al verte que yo le canto es el color de tus maizales, no al verde de las boinas. Mientras escuchás al Quinteto Tiempo en Patria Grande haciendo Alí Primera, aquel viejo sombrero azul, te doy las vías de comunicación: 0810-222-0870-499-8700. Allí nos llamás, participás como siempre, pero además te vamos a dar una mano como todos los domingos a armar tu agenda teatral. El doctor Lacan, con dirección de Pablo Zunino, con los protagónicos de Mario Mahler y Silvia Hermosa, una comedia para analistas, para pacientes y para todos los que quieran ir al teatro a ver de qué se trata esto de una historia de diván. Los miércoles 21 y 30 y los jueves a la misma hora. Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña, y después te doy la dirección. 1062. 1062. Perdón. 1062. Para ir al teatro entonces el miércoles y el jueves a las 9:30 de la noche. Nos llamás, nos dejás tu nombre, tu apellido, los últimos tres del DNI y qué día querés ir. Si querés ir el miércoles o querés ir el jueves con nosotros al teatro. Gustavo y equipo, viajaba el otro día en un colectivo por Chacarita y pasamos por un lugar donde había un grupo de viviendas precarias que estaban siendo acondicionadas con material. En una de ellas sobresalía un aire acondicionado y una pasajera le dice a la otra: ¿viste qué es lo que tienen? Así que los pobres no tienen, por ejemplo, derecho a no pasar calor. No sean tan huecos, señores. Jorge Correcaminos de Otro Cuarto los quiere mucho y sobre todo los oyentes de la radio pública. Chao. Dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño. Muy buen día, Campana y equipo. Rafael de Villarreal. ¿Alguien me puede explicar cuál era el tejemaneje o el toma y daca, si es que lo hubo, para nombrar a Cobos como el jefe o presidente de la Comisión de Educación en el Senado? Pero es un despropósito, es un militarizador y un privatizador. ¿Alguien me puede explicar qué pasó ahí? Un gran abrazo. Sí, desearía que realmente el mercado central bajara también a la capital, a Buenos Aires, porque los precios de las verduras y todo lo demás están muy caros. No podemos andar tanto. Hay que tener en cuenta que si no aprovechamos de comer ahora, si llega a medir masa, no comemos más. Así que, por favor, que no pongan tantos inconvenientes. Escuché lo que pasó en La Plata, que el intendente de La Plata... Sí, Gustavo, está Roberto de Mateo. Bueno, que Masita considere que es inoportuna la reforma del Código Penal, discutiendo con hombres como, por ejemplo, Zaffaroni y Gil La Vedra, lo hace más que un oportunista político. Y que Perfidia lo considere primero en las encuestas, me refiere sin ninguna duda al sermón de la montaña. Perdónalo, señor, no sabe lo que hace. Ay, Masita, Masita. Chao, Gustavo. Cuando se entrega el amor con el alma liberada. Acampar, abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, ahora que está a punto de ser el primero en la cola, podemos seguir siendo amigos, ¿verdad? Bueno, y hoy declaro Día Internacional de las Nenas, así que a las que han descansado ayer, preparar algo rico para hoy a la tarde, sobre todo la amiga de Palomar, la estoy esperando con lemon pie. Y bueno, a todas un abrazo, un beso. De tus maizales. Bueno, buenos días, Elena de Agronomía, para el programa de Gustavo, Visión Nacional, Isabel, todo el elenco es muy bueno, incluso el comienzo. Y yo opino lo mismo, que todo esto es una campaña que ya empezó desde que ganó la presidenta en el 2011. Y todos los avatares que tuvo la economía son absolutamente aprovechados e instigados por esa oposición o las corporaciones que los mantienen. Es lo mismo que está pasando en el mundo. Pleno. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Eugenia, mucha ficción, canal público, trabajos que tienen mucho que ver con la propuesta del Inca, realmente un tiempo de realizaciones interesantísimo. Sí, esta semana va a haber que prender la televisión pública porque se vienen tres ficciones realizadas con el apoyo de los planes de fomento del Estado para la televisión digital. Son distintos concursos. Uh-huh. Que se organizan dos veces por año y estas realizaciones son de hace dos años a esta parte y son tres ficciones distintas, hay que prestar atención y voy a tratar de ir despacio para que los oyentes registren. Sí, vayan agendando. Vayan agendando. Y ahora... Los días martes, empezando este martes, todas son a las 22:30. Muy bien. Los días martes empieza ¿Quién mató al bebé Uriarte? Uh-huh. Es un policial que fue totalmente rodado en la provincia de Santa Fe. Tiene un elenco protagónico con Miguel Ángel Solá, Adrián Navarro, Federico Lupi, Leonora Balcarce, Juan Palomino. Pero lo que es muy interesante es que el resto del elenco es elenco de Santa Fe. Y son buenísimos actores que se han incorporado a esta primera ficción realizada en la provincia de Santa Fe. Dirigida por tres directores, porque ellos dirigían juntos, tres jóvenes directores que tienen una productora, son Gastón del Porto, Alejandro Carreras y Juan Pablo Arroyo. Todos de Santa Fe, y el bebé Uriarte es un personaje que aparece en una historieta del diario hace muchísimos años. Entonces ellos toman este personaje y arman una ficción. En realidad los guionistas no son ellos, ellos son los directores. Son Marcelo Figueras y Martiniano Cardoso, pero tomando este personaje que es propio de Santa Fe. Uh-huh. Un maravilloso trabajo de muchísimo nivel. Yo invito a que los oyentes lo vean, porque se van a sorprender. Un policial muy bien hecho y producido por la televisión pública hoy, esta semana. Los días miércoles a las 22:30, una comedia, Embarcados a Europa, con Emilio Dizzi, Gonzalo Ustisberea, Celina Rucci, Carlos De Feo, Nazareno Casero. También es una comedia, tiene que ver con la inmigración. Uh-huh. Va a ser muy divertida. Y por último, los jueves, también 22:30, Bien de Familia, con también un gran elenco y que trata sobre temas, justamente como lo dice el título, una saga familiar muy interesante. Entonces, esta semana hay que decir también que se está realizando en este momento una ficción más, pero es así, de producción de canal estatal, que dirige Santiago Loza, que se va a llamar 12 casas, historias de mujeres devotas, que la vamos a estar viendo también a finales de marzo. Empieza esta otra ficción. Mucha ficción, por suerte, en la televisión pública, mucho trabajo para mucha gente y de muy, muy buena calidad. Muy recomendable. Bien. Te había dicho que no te lo pierdas. Es un dato casi de colección de este trabajo antológico de Quinteto Tiempo, resumiendo 40 años de laburo en 18 temas. El tema ¿Cómo será la patria? Es muy particular, porque aparece un montón de gente, y te decía, Víctor Heredia, Luis Eduardo Aute, Pueblo Nuevo, Paulina Aguirre, Victoria Villalobos, y sobre el final, el presidente de Ecuador, Rafael Correa. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio de ver a la pobreza acechando el alma? ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca a mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las hogueras donde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza que nos nos causaron sátrapas y opresores. Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo, con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro, a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Esa será la patria, país canela. Y a Campana soy Evelia de San Justo. Por más que masa se siempre que nos moleste por teléfono cada día, cada rato, con sus encuestas, no nos vendemos el señor Martín, el señor Massa. Para eso están los radicales, Hipólito Yrigoyen, no se olviden, y de Balbín, pero los radicales sí olvidan, ya no tienen memoria, esos señores. Buen día, Gustavo y equipo. El general Perón no decía, Estados Unidos a los adversarios lo destruye y a los amigos los traiciona. Fijémonos cómo el Sergio Massa, representante de la derecha liberal, traiciona y habla mal de Videla, cuando la derecha liberal fue cómplice del golpe cívico-militar del 76. Chau chicos, suerte para ustedes. Bueno. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Yo me uno al mensaje de Rafael de Villarreal. Creo que la mayoría de los que votaron ahí no saben ni van a saber nunca cómo está capacitada como pedagoga Adriana Puigros para estar en el lugar que estaba. El problema es así, cuanto más mediático, cuanto más farandulero, cuanto más tilingo, es mejor. Pero Adriana Puigros no va a ir nunca a los programas que van los futuros presidentes. Con este sacrificio y esta esperanza. Hola, buen día. ¿Sabes? Massa dice que en el momento, ¿no? Todos estos no soportan, María Vicente López, no soportan la idea de que el kirchnerismo también, entre otras leyes, el digesto, todas las leyes que ya sabemos que sacó, quede en la historia como el promotor de la reforma del Código Penal, ni del Código Civil, ni del procesar, nada. No soportan esa idea. Para que no anochezca a mitad del día. Buenos días, Radio Nacional. ¿Qué problema tienen los docentes ahora para levantar el paro? Yo no tengo premio por presentismo, pero si tuviera 2.000 pesos por mes, yo lo gano todos los meses porque no falta un solo día a trabajar. Miguel de Vallecer. Buenos días, soy María de Agronomía y estoy viendo una foto de Clarín sobre Venezuela. Muy bien, ahí están agitando las cacerolas porque dicen que tienen hambre. Y me acordé tan bien de una frase de Raúl Alfonsín, a vos no te vas tan mal, gordito. Un gordito y una gordita que le vendría bien pasar un poco de hambre. Qué desastre que son, por favor, las cacerolas. Sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una patria amiga, repartida entre todos y todas. Buen día, muy bueno el comentario sobre la TDA, Televisión Digital Abierta. Lástima que va muy lento, pero muy lento, la distribución y la llegada a la gente. Hablo desde Villaguay, Entre Ríos, centro de la provincia, donde no existe aún y no hay ninguna noticia. Es decir, por favor, traten de multiplicar las antenas para poder llegar, porque ese material es bueno, pero no llega. Por favor, traten de... Patria de nuestros hijos, luz de lealtad. Buenos días. Sería importante que las edificaciones que los negocios inmobiliarios con los bancos realizaron sobre los cimientos de personas despojadas y arrebatadas de sus bienes se le otorguen a los constructores trabajadores reales de la vida cotidiana. Gracias, Silvia de Villaluro. Ah, buen día, Gustavo. Bueno, habla Héctor de San Martín. Quería contarte que el jueves se abrió la primera boca del mercado central en un barrio, en la ruta 205, kilómetro 66, en Cañuela. El pueblo está haciendo cola desde las 8 de la mañana. 100 personas, 50 personas, están arrasando con toda la mercadería porque son los precios verdaderamente cuidados. Bueno, espero que se abran muchas más y aquí en San Martín, donde yo vivo, también. Sí, buen día, señores Gustavo y compañeros, habla Marta. Bueno, al señor Massa no le llega ni a los talones, al señor Vudú. Bueno, fuerza, Vudú. Gracias. Gracias por haberle dado la posibilidad a mucha gente de haberse podido jubilar. A pesar de que Massa era jefe y Vudú era un profesional. Buenos días, chicos, los escucho todos los domingos, es un placer escucharlos. No se preocupen, Massa no va a llegar nunca. El Frente para la Victoria vino para quedarse, como el Frente Amplio en el Uruguay. El Frente para la Victoria no se va más. Regó mucho, dio mucho, ayudó mucho a todo el problema social. Sin los puñales. Minutos ya han pasado de este domingo. Arrancamos con las lecturas recomendadas. Tapa de radar, Vivir en casa. Un muy buen trabajo de Martín Granowski, presentando la última novela de Leonardo Padura, Herejes, desde la capital cubana. La vida sin la tristeza. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Cómo va, Isabel? Buen día. Buen día. ¿Por dónde vamos a andar hoy? Y bueno, hoy vamos a estar otra vez en Crimea y Latinoamérica, porque la cuestión de Crimea no cesa, obviamente. Se están preparando para el referéndum. Y como tema de fondo para el enfoque, para que nos ubiquemos, hace rato que vengo martillando con la cuestión de la democracia. Sí. Y esa es nuestra línea de análisis, nuestro enfoque. Porque lo demás es hechología, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hace un referendo, hace otra cosa. Pero la cuestión de fondo es ver lo que está pasando en Crimea y las reacciones de los distintos actores que intervienen en el conflicto. O sea, hablamos de Crimea, hablamos de Ucrania, ¿verdad? Bien, porque es una península de Ucrania, pasada a Ucrania por el poder soviético que existía en ese tiempo, en el año 54. Y es decir que eran rusos los que vivían ahí hasta ese tiempo. Usted no cambia de identidad nacional muy rápido. 60, 70 años, no es mucho tiempo. Es decir que la herencia rusa en Crimea es muy fuerte. Ante este enfrentamiento, están tratando de recuperar su pertenencia rusa, es decir, no quieren pertenecer al bloque europeo, no porque no quieren ser europeos, sino porque este bloque rechaza y antagoniza con Rusia. Uh-huh. Digo, para ubicarnos, porque sí, sí. Por ahí se plantea, y le están dando mucha cuerda a los medios, a que se trata de una acción de los soviéticos. Digo, señores, la Unión Soviética no existe. Aquí hay una cuestión de identidad y de pertenencia rusa y de geopolítica, tanto de Rusia como de Occidente. No vamos a ignorar eso, pero la población de Crimea no está peleando por la geopolítica, está viendo a dónde quiere pertenecer. Y lo más lógico es que quiera pertenecer a donde perteneció por los siglos de los siglos, es decir, a Rusia. Había un comunicado ayer muy interesante de las fuerzas militares de Crimea, las nuevas, las, digamos, prorrusas, para entender, y le mandaron un comunicado a los militares de Ucrania, que debe ser un rejunte de tutti frutti, ¿verdad? reorganizados ahí al apurón. Y dijeron, nosotros no queremos enfrentarnos a ustedes, son hermanos nuestros. Lo que reclamamos es nuestro derecho a nuestra identidad. Es decir, ni de chiste están pensando en lo que alienta a Europa. Alienta una guerra entre Crimea y Ucrania, es decir, para meter a la Unión Europea, meter a la OTAN, porque el objetivo de ellos es la guerra contra Rusia. Digo, no hay que engañarse. Y fue muy sorprendente, digo, anotemos esto, porque son los mismos argumentos de América Latina. Ayer, indignados, representantes de la Unión Europea decían que, por favor, bueno, la palabra por favor la pongo yo, ¿verdad? En realidad era muy imponente, que no van a reconocer el plebiscito de Crimea. Oiga bien, no van a reconocer el plebiscito de Crimea porque ellos son demócratas y apoyan al gobierno de Ucrania. Recuerde esta frase y vamos a deconstruirla. El gobierno de Ucrania, hay que ponerle comillas porque no es ningún gobierno, son tipos golpistas, aupados por la Unión Europea, que han quitado al gobierno democráticamente elegido. Y no solamente eso, que se han prestado para violar el propio acuerdo que dos días antes la Unión Europea había firmado con el presidente de Ucrania para llamar a elecciones y cambiar todo el estamento, digamos, gubernamental en el mes de diciembre. Como eso fue evidentemente una maniobra para ganar tiempo, cuando llegó el golpe, Europa rápidamente reconoció a los golpistas. Indignado de que su maniobra descaradamente, no digamos ya autoritaria, sino golpista, sediciosa, no camine en Crimea, ahora, en nombre de ese golpismo disfrazado de democracia, condenan el referéndum, cuando no hay nada más democrático en el mundo que preguntarle a la población si quiere ser rusa o si quiere pertenecer a Ucrania. No, digo, perdón, el referéndum tiene dos preguntas. Sí. Si quieren anexarse a Rusia, o sea, retornar a Rusia, porque se trata de eso, claro, o ser una república independiente, autónoma dentro de Ucrania. Porque la cuestión de que se quede en Ucrania no está en discusión. Los de Crimea no quieren saber nada. O sea, son una república autónoma dentro de Ucrania o vuelven a Rusia. Y digo, ojo, porque este debate, primero que lo quiero subrayar por la cuestión de la democracia, sí, como los que levantan las banderas de la democracia son los golpistas. Uh-huh. Cuando le conviene son demócratas. Y cuando no les conviene, son golpistas. En Ucrania y en América Latina. Es lo mismo, porque son los mismos personeros que actúan a través de los tentáculos. ¿Y cómo lo logran hacer? ¿Sabes? Se lo voy a decir mal, pero clarito. Con guita. Claro. Con guita. Tienen guita. Para eso nos roban. Nos roban para actuar en contra nuestra. No la ponen ellos, la ponemos los pueblos. Entonces, con eso nos marean, con los medios, con todo. Y cuando un pueblo, con razón, dice, la voy a hacer democráticamente, por vía elecciones, por vía de consulta popular, se rebelan y dicen que eso es antidemocrático. No crea que está lejos. ¿Cómo fue el golpe de Honduras? ¿Por qué motivo fue el golpe de Honduras? Ah, porque el presidente se le agarró un ataque democrático, digamos, pero con amor este ataque democrático, y quiso preguntar si los pueblos querían estar en el ALBA. El terror ante que dijeran que sí, para los elementos del poder, lo hizo que lo levantaran en pala, porque así fue, en pala, de la cama, en pijama, con un guincho, y lo depositaran en Costa Rica. Así empezó el neogolpismo en América Latina. Por eso digo, no creer que el debate de Ucrania nos queda lejos. Está aquí, a la vuelta de la esquina, en el medio de su casa, en el ascensor y en el pasillo. Bueno, vamos a... Solamente voy a puntear, dale, Gustavo, los temas que voy a volver, sí, porque vamos a anunciar. Hay elecciones en El Salvador. Tema en debate, la democracia. Quiero centrarme específicamente en esta cuestión. En Colombia. Colombia se elige el nuevo Congreso. ¿Y saben qué? Uribe está como candidato al Senado. Acá dicen en el diario Tiempo que una piedra en el zapato de Santos. Yo digo, más que una piedra, es una mina, sí, claro, antipersonal, sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y vamos a, por supuesto, entrar en el tema de Venezuela. Muy bien. Porque en Venezuela hoy hay una gran marcha en Miraflores de las comunas, las comunas que representan esta organización territorial del Poder Popular en Venezuela. Para eso, después de las 9, un poquito después de las 9 del noticiero, vamos a estar conversando con el ministro del Poder Popular de las Comunas, el compañero Reinaldo Iturriza. Esperemos lograr la comunicación en medio del barullo de la marcha, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Serían nuestros temas de hoy. Después, perfecto, un chancecito ahí para las revistas, dale, si nos queda tiempo. 8:47 ya pasaron de este domingo 9 de marzo de 2014. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. En un mundial tiene que estar la radio que representa al país. Brasil 2014. Vivido en Nacional. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública, tiene volumen. Volumen. Comienza espacio publicitario. Sos ciudadano del glaciar Perito Moreno, protector de la ballena franca austral. Sos amigo personal de la cordillera de los Andes y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá. Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor. Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la Laguna de los Pájaros. El glaciar, los cerros de Salta, la espectacular Pampa, la Puna, el desierto y 3.000 kilómetros de playa atlántica son los territorios donde sos dominante. Sos protagonista en los ríos calmos y también en los rápidos. Sos la especie que predomina en los parques nacionales. Sos dueño desde Ushuaia hasta La Quiaca. Sos dueño de este mundo. Argentina es tu mundo. Date una vuelta. Presidencia de la Nación. Domingo. Estación Futuro. Jóvenes, emprendedores, la palabra emprendimiento, ponétela y arrancá y salí para ahí, emprende. 12 a 14. Mediodía, nuevo programa. Como lo hicieron estos jóvenes jujeños que crearon una aplicación para hipoacúsicos para usar en smartphones. Hugo Paredero. Qué bueno, cómo me gusta eso, qué energía que me da. Estación Futuro. En verano. Nacional. Te acompaña donde estés. 8:49. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Esta semana en Revista 23, La Revolución Light de Francisco. El primer aniversario de Bergoglio como Papa. Con un estilo descontracturado le cambió la cara al Vaticano, impuso cambios y disparó una papamanía global. ¿Sus modificaciones son cosméticas o preparan el terreno para una reforma de fondo en la Iglesia? Además, crisis sin techo. El drama habitacional de la ciudad de Buenos Aires detrás de la toma de Villa Lugano. La nueva guerra de Crimea. El incendio de Ucrania dispara un fuerte conflicto entre Washington y Moscú. 23. Una tapa y mucho para leer. Consíguela todos los jueves en tu kiosco a $14.90 o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Fin espacio publicitario. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. Ay, me gusta. Radio Nacional en Facebook. Viví la experiencia. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hoy la tapa de La Nación maquilla de alguna manera con su principal dato gráfico, una foto que tiene que ver con muchísima gente participando de manjares y buena música junto al río, lo que tendría que haber sido una jornada absolutamente vergonzosa en el corazón de Vicente López. A ver, mientras en la semana se estaba preparando el Día de la Mujer en el Museo Lumington, allí en los viejos estudios Lumington, donde hoy está la Galería del Fabricante, en el corazón del Centro Comercial de Munro, sobre la Avenida Mitre. Ayer tendría que haberse llevado a cabo una jornada de análisis, de reflexión, donde, entre otras mujeres, se iba a hablar, y mucho, de Eva Braun, como una de las 7 u 8 escogidas por la Secretaría de Cultura Local, de alguna manera para contar cuál fue el paso de la mujer durante el siglo XX, un terrible absurdo que ayer estuvimos analizando con lujo de detalles en Tengo una idea ayer por la mañana. Resulta que La Nación enmascara todo eso diciéndote que participaron casi 35.000 personas ayer en el Paseo de la Costa en Vicente López, convocadas por un festival gastronómico hecho por la asociación Abunda en homenaje a Doña Petrona. Lo cierto es que ayer Vicente López, y esto no te lo dice La Nación, tendría que haber sido eje de una de las jornadas más vergonzosas, quizás, de la actividad política de los últimos 30 años. Un secretario de Cultura que plantea esta actividad con Eva Braun como eje y al que nadie le pidió la renuncia. Y ayer recordábamos que hace exactamente 30 años, en el comienzo de la democracia, el primer secretario de Cultura de Vicente López fue Natán Pinzón, el recordado actor Natán Pinzón. Natán Pinzón duró en el cargo, yo creo que no llegó a 2 meses. Y el gran detonante fue que él le dio un reportaje a la revista Libre. ¿Se acuerdan aquella revista de Fontevecchia? Y hablaba de algunas situaciones eróticas de la adolescencia, de su primera vez. Le pidieron la renuncia a aquellos radicales pacatos que comandaba el intendente Sabatini en 1983. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Hoy podés proponer recordar a Eva Braun como una de las mujeres del siglo XX y parece que nadie te va a pedir la renuncia. Y por otro lado, un dato que charlábamos recién con Eugenia fuera de micrófono tiene que ver con Mauricio Macri, con el primo de don Jorge, porque eligió para festejar el Día de la Mujer una cantidad de actividades astrólogas. Sí, en el Rosedal fue unas charlas sobre meditación, astrología, gimnasia, muy bien. Digamos. Y yo esto lo leí ayer y decía qué impresionante había ido la noche anterior al Teatro del Abasto a ver una obra muy interesante que se llama Maravillosa Infancia Artificial, una obra hecha por actores jóvenes, y cuando terminó la función una actriz se adelanta y dice: feliz día a todas las mujeres luchadoras. Uh-huh. Y entonces estas dos imágenes, ¿no?, de este llamado al Rosedal, hablar distintas, digo, yo no quiero denostar a cada uno de los que han dibujar el objetivo del recuerdo y además del Día de la Mujer, claro, no que reconocer que fue un día de lucha, eso lucha, estamos recordando con muerte. Exactamente. Y ya que estamos hablando de don Mauricio, habría que recordarle al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que aquel marzo o aquellos dos marzos de principios del siglo XX ligado a la pelea de la mujer tiene que ver con trabajadoras de dos fábricas norteamericanas, ¿no? Y Nueva York fue el eje de esa historia. En primer lugar, saliendo a la calle, peleando por una jornada de 10 horas de trabajo, peleaban por 10 horas de trabajo, mirá lo que sufrían, y el descanso dominical. O sea que trabajaban de domingo a domingo cerca de 14 o 15 horas. Pero el segundo marzo, el que tiene que ver con el primero es de 1906, si mal no recuerdo, y el segundo de 1911, es cuando son quemadas en una hilandería, en una fábrica de camisas, ciento y pico de mujeres que también estaban peleando por sus reivindicaciones. El color violeta es porque en el momento que se incendia la fábrica, ellas estaban hilando con violeta, y el violeta quedó en sus máquinas. Máquinas por ahí muy parecidas a las que hoy denuncia la Alameda en el Bajo Flores y que estarían cosiendo casi en un sistema de esclavitud, nada más y nada menos que para la esposa del jefe de gobierno porteño. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Tiempo argentino, tapa de hoy. Los laboratorios no cumplen con el acuerdo de precios, relevamiento de tiempo sobre medicamentos de consumo masivo. Dice el diario que a pesar del compromiso asumido, no retrotrajeron los valores a diciembre y mantuvieron aumentos de hasta el 34%. La denuncia del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Bueno, acá tenés un Día de la Mujer distinto, Estela, y un justo homenaje por el Día de la Mujer. Estuvo Estela de Carlotto y se la ve en la foto de tapa de Tiempo Argentino junto a la Brujita Verón en la cancha de Estudiantes, siendo reconocida por el público del fútbol. Recordamos que también la Brujita fue parte de aquellos jugadores y cuerpo técnico de la selección que comandaba Maradona, que recibieron a Estela de Carlotto en Sudáfrica 2010, cuando Estela había sido auspiciada, propuesta para el Premio Nobel de la Paz. No solamente ella, sino, por supuesto, la organización Abuelas de Plaza de Mayo. La tapa de Tiempo Argentino. El dato más importante en primera plana de El Liberal de Santiago del Estero dice: hoy asume Monseñor Bocalic con la presencia del Cardenal Poli. Dice Bocalic en tapa: me gusta el trabajo misionero, soy más bien callejero. La tapa del Liberal de Santiago del Estero. La tapa del diario La Mañana de Neuquén juega con ese tráfico de palabras que a veces nosotros decimos es tan peligroso. El título es: para alquilar ya hay que ganar más de 12.000 pesos. Si yo leo esto, ¿qué creo? Que el alquiler de una casa, un dos o un tres ambientes para una familia tipo, está a 12.000 pesos. Bueno, en realidad, cuando vos vas a la bajada, dice, es el ingreso mínimo que exigen las inmobiliarias, que está entre 4 y 5 alquileres. Digo, nadie gana en un sueldo, y esto no ha sucedido creo que nunca en la historia económica argentina, lo que exigen las inmobiliarias para el ingreso a un departamento. Ahora, si te tiro este título, parece que el alquiler de algo mínimo para que una familia tipo pueda vivir más o menos dignamente en Neuquén son 12.000 pesos. Y no es así. Te está hablando de los 4 o 5 alquileres que hay que pagar para entrar. Que por supuesto se hace cuesta arriba y cómo, pero no es lo mismo que quedar atrapado en ese interlineado creyendo que hace falta 12.000 pesos para meterte todos los meses en una casa en la provincia de Neuquén. Un poco de tráfico de palabras a través del diario La Mañana. Vamos a la tapa del diario La Nación. El narcotráfico ya lidera las preocupaciones de la mayoría de la sociedad. Encuesta de Poliarquía figura al tope de los problemas, por encima de la corrupción y la inseguridad. El 55% de la gente responsabiliza al gobierno nacional. Inquietantes detalles tras el asesinato en Palermo. El narco colombiano fue ejecutado por perder 500 kilos de cocaína. Adaptación al jardín, el desafío de empezar cada vez más temprano, y los chicos inician su escolarización mucho antes que otras épocas y las primeras semanas suelen ser muy difíciles para todos. Sobre la capital federal, el dato más importante, escucha esto porque es realmente impresionante. Más trenes, hasta ahí vamos bien. Está hablando de que hay un servicio multiplicado en todos los ramales metropolitanos porque el gobierno nacional está incorporando más coches y esos coches a su vez tienen una dimensión mucho más grande, algunos pueden llevar hasta 2.000 personas. Más trenes, más congestión. Van a complicar el tránsito las nuevas frecuencias. Nunca les gusta nada. ¿Es el cataflorismo? Bueno. Es increíble, es absolutamente increíble. Pero bueno, con estas cosas los muchachos van poniendo piedras en el camino todos. En este camino de absurdos, en alguna publicación de estos diarios salió que los materiales de los nuevos trenes producen cáncer. Nada más mentiroso y absurdo que eso. Ay, ay, ay. El top indicó las 9 en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Nueve de la mañana en la República y en su capital, Buenos Aires, 20 grados, cuasi perfecto, ¿no?, la mañanita. Humedad, 66%. Noroeste, el viento a 7 kilómetros, cielo algo nublado ahora. Urtubey desmintió que se haya hablado de límites a los salarios. El vicepresidente de la UIA, Unión Industrial Argentina, y también presidente de Celulosa, se refirió al encuentro de los industriales con la presidenta Cristina. La Nación había publicado ayer un tope en los salarios de cara a paritarias. Urtubey reveló que hablaron de respetar un margen de racionalidad, tanto de empresarios como del sector gremial. Acerca de esto, más paro de los docentes ahora en Jujuy y La Pampa por aumento salarial. Los maestros primarios en Jujuy resolvieron extender 48 horas el paro iniciado el miércoles, mientras que los profesores secundarios comenzarán otra medida de fuerza desde mañana por 3 días. En La Pampa, entre tanto, la Unión de Trabajadores de la Educación rechazó la oferta oficial de tan solo 26% para todo el año. Noticia: baja el río, pero se mantiene el alerta por la inundación en Belleville. Todavía hay barrios anegados y aparecen complicaciones por los desagües colapsados de la ciudad, según las autoridades en Córdoba. El desborde del río Calamuchita, ahora en bajante, inundó varios sectores urbanos y en tanto mañana se retomará la actividad en la ciudad, pero las clases recién el martes. 20 grados en Buenos Aires a las 9, humedad 66%, un pequeño viento noroeste 7 kilómetros, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas, tres minutos en toda la República Argentina. 9:03 ya pasaron de este domingo 9 de marzo de 2014. Isabel, nos vamos a Venezuela. Nos vamos a Venezuela. Estamos hoy día, como siguiendo el análisis de la realidad, hoy día se está organizando, porque dentro de poco comienza, una movilización de las comunas al Palacio de Miraflores para manifestarse en defensa de la paz y contra la violencia fascista. Y, por supuesto, expresar su apoyo a la gestión del presidente Maduro y a la continuidad de la revolución bolivariana. Para adentrarnos en esta realidad, tenemos el privilegio de contar con el compañero Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular de las Comunas de los Movimientos Sociales, que dialogará con los oyentes a través de nosotros. Buenos días, Reinaldo. Isabel Rauber desde Radio Nacional Buenos Aires te saluda. Hola, buenos días, Isabel. El privilegio es mío. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir pues impresiones con el usuarios de la radio pública en Argentina. Bueno, Reinaldo, para comenzar, ¿cómo se está viviendo en el día de hoy la situación, la movilización de las comunas y cómo se vive esta situación en los territorios concretos, en la organización de la población para resistir, combatir, frenar y terminar con esta violencia fascista? Sí, bueno, mira, la convocatoria que ha hecho el presidente para movilizarse hoy hacia el Palacio de Miraflores ha sido recibida por los comuneros y por las comuneras de todo el país con muchísimo entusiasmo. Era prácticamente una exigencia del pueblo comunero movilizarse. Como sabemos, durante las últimas 3 semanas se han realizado a la par que hemos tenido que padecer de estos muy, muy violentos, muy intensamente violentos focos de desórdenes y de ataques contra instalaciones públicas, también en algunos casos en algunos municipios del país. Bueno, al mismo tiempo, paralelamente, el pueblo venezolano ha venido movilizándose casi siempre hacia el Palacio de Miraflores. Esto no es nuevo, esto es algo que ya nosotros hemos experimentado en el pasado, en momentos en que, como ahora, ha sido amenazada la democracia venezolana, la continuidad de la revolución bolivariana. Esto, algo similar, porque por supuesto no es igual, algo similar nosotros ya lo vivimos en 2002, en 2003, en 2004, cuando estas cosas suceden, el pueblo venezolano, el pueblo mayoritario, por supuesto, fundamentalmente el pueblo organizado. El detalle es que en Venezuela el pueblo organizado es mucho pueblo. Bueno, se sí. permanece a las expectativas, se mantiene alerta y, como te decía, movilizado. En ese contexto que se da esta movilización hoy del pueblo comunero, ya comenzaron a llegar. Mira, esto es una concentración que estamos convocando para las 10 de la mañana, ahora Venezuela, por supuesto. Aquí son las 7 y media de la mañana y ya comenzaron a llegar los primeros comuneros, los que viven más lejos, ¿no? Sí, porque que, bueno, es una, Reinaldo, sí. es una movilización de las comunas de todo el país, ¿no? Sí, de todo el país. Aquí van a estar presentes comunas de los 24 estados del país, desde la, desde los lugares más remotos hasta, por supuesto, bueno, las comunas más cercanas a Caracas. ¿Cómo es la organización en el territorio? Digo, para que se ubiquen los oyentes en la situación de las comunas, ¿no? Explicar sí, un poquito cómo, no. cómo están organizados en los territorios para evitar caer en esta provocación. Ah, para evitar caer en la provocación, exactamente. En la provocación de la violencia. Sí, hay una... Nosotros el análisis que hacemos acá, esto tampoco es algo nuevo, hay que decirlo. El análisis que nosotros hacemos acá es que en algunas circunstancias muy específica, la violencia que se despliega en los territorios controlados por la oposición son están dirigidas a, bueno, ahorita llega a los límites del descaro. Están orientadas, están dirigidas a propiciar no solamente la reacción de los cuerpos de seguridad, sino sobre todo la reacción del chavismo. Claro. Es decir, aquí se tratan de crear las condiciones para un desborde de la violencia que justifique alguna intervención de alguna naturaleza. Mira, estamos hablando de un sector que es fundamental que esto se entienda, de un sector minoritario incluso dentro de la propia oposición. La oposición venezolana históricamente se ha caracterizado porque hay dos grandes fuerzas que confluyen en ella, en su seno. Es una posición muy diversa, muy variopinta, pero se puede decir que a grandes rasgos hay una posición que tiende a participar de la legalidad democrática y es la que está comprometida con los procesos electorales, etcétera, ¿no? Y hay otra que siempre, nunca ha dejado de apostarle a lo que nosotros llamamos aquí el atajo, ¿no? El atajo antidemocrático, a la violencia, al golpe de Estado. Sí. En algún momento histórico, ese conjunto de fuerzas de la oposición es mayoritario y se impone. En algunas otras circunstancias, el sector democrático, entre comillas, ¿no? Que mantiene una relación allí de connivencia, podría decirse, con el otro sector, con la otra fuerza, es el que se impone. En este momento hay una disputa, hay una feroz, muy feroz disputa a lo interno de la oposición y nosotros estamos viendo el triste, estamos padeciendo el triste, bueno, si no fuera porque hubiera, ayer la defensora del pueblo, ya nosotros contabilizamos aquí 21 víctimas fatales de la violencia fascista, la inmensa mayoría de los cuales no son manifestantes, como ellos lo llaman, son personas que han fallecido, son los que, bueno, ellos llamarían ataques directos. Daños colaterales, ¿no? Daños colaterales, claro. Estamos hablando de motorizados que han muerto a propósito del aceite que se riega en las calles, o de las guayas que se, una cosa sí. bárbara, guayas que se, es decir, pedazos muy gruesos de alambre, no sé si guayas se entiende en Argentina. No se entiende, lo hemos estado explicando ahora, bueno, a raíz de lo de Venezuela, pero es bueno que lo explique, bueno, Reinaldo. Son alambres muy fuertes, que se colocan entre un poste y otro en una calle, que normalmente, bueno, pasan desapercibidos para el motorizado, para el que va en una moto, claro. Y por supuesto para cualquier transeúnte, y bueno, pasa por allí y... Mira, ha habido varios casos de degollamiento de motorizados. Una cosa que se cuenta y parece algo bárbaro. Bueno, es algo así literalmente bárbaro. Sí. Es un conjunto de fuerzas de la oposición que busca provocar al chavismo para que el chavismo, porque el chavismo históricamente también se le ha subestimado, ¿no? ¿Sí? Se ha subestimado su nivel de conciencia política, se le ha subestimado su nivel de organización, su nivel de... En el 2000, 2001, 2002 se hablaba, toda forma de organización popular del chavismo era absolutamente satanizada. En el 2002 era usual escuchar en los medios antichavistas hablar de los círculos del terror, ¿no? Para referirse a los círculos bolivarianos. Bueno, ahora ese sujeto, ¿no?, que se sataniza, son los fulanos colectivos, ¿no? Los colectivos del terror, los colectivos armados. Entonces, a través de la organización de estos focos de violencia, bueno, lo que se busca es la supuesta activación de estos círculos, que obviamente no se activan porque no existen, ¿no? Claro. Lo que sí ha sucedido es que, bueno, estos desórdenes y en algunos casos ataques violentos contra la propiedad, ataques violentos contra instituciones públicas. Hubo una semana particularmente, la segunda semana de estos hechos, donde el ataque de instalaciones públicas fue sistemático, era demasiado evidente que formaba parte de un plan. Bueno, naturalmente las fuerzas de seguridad del Estado tienen que intervenir. Entonces cualquier desliz, cualquier atropello, entre comillas, de las fuerzas de seguridad contra alguno de los, entre comillas también, pacíficos manifestantes, ¿no? Entonces, bueno, es amplificado, hay múltiples evidencias de cómo muchísimas imágenes que no corresponden a Venezuela están circulando a través de las redes sociales de todo el mundo, como si fueran, miren, aquí han circulado imágenes de México, de Grecia, de Ucrania, por supuesto, de muchos lugares del mundo, de manifestaciones y de protestas de muchos lugares del mundo que se hacen pasar como si estuvieran sucediendo, sí, aquí en Venezuela, en Estados Unidos, en Hungría, bueno, una cosa. Y bueno, el chavismo, ¿cómo ha respondido, para responder a tu pregunta, cómo ha reaccionado en estas circunstancias? Como lo ha hecho siempre. Siendo la fuerza mayoritaria del país, por supuesto que tiene que hacer un esfuerzo bastante grande por contenerse, ¿no? Porque, bueno, porque tú entenderás que es difícil contenerse frente a tanta violencia de un sector muy minoritario dentro del país. Por supuesto. No sé si alcancé a completar la idea, sí, pero sí. Es muy importante que se sepa que esto es un sector minoritario que incluso tiene el rechazo de la mayoría del país opositor. Eso es muy importante. Muy importante. Estamos hablando de ataques violentos que tienen el rechazo del 80% del país, por lo menos. Vamos a reiterarle a los oyentes que estamos conversando con Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular de las Comunas y los Movimientos Sociales. Y a propósito, Reinaldo, quisiera para destacar esta idea que es muy importante, que señalabas y que es absolutamente soslayada y además tergiversada por los medios internacionales. Es decir, no hay una condena a la oposición, ese no es el debate. Por eso es muy importante esto que decías, ¿no? No es que toda la oposición esté involucrada en los hechos de violencia. Son núcleos violentos que tratan de que se desborde la paciencia del pueblo para generar un clima de violencia generalizada. ¿Es así? Exactamente. Así, tal cual tú lo acabas de resumir, con esas palabras, esa es la situación en Venezuela. Claro, porque siempre tratan de presentar que hay antidemocracia, que se quiere eliminar toda oposición, toda voz disidente, y eso no es para nada la realidad. Sí, no es para nada la realidad ahorita, nunca la ha sido. Aquí hay prensa, mira, aquí no hay libertad de prensa, aquí realmente hay un desborde de la libertad de expresión. Aquí, como te digo, ahí sí, lamentablemente, algunos medios con mucha influencia todavía, estamos hablando de los medios tradicionales. Sí. Esto, por fortuna, ya no sucede como sucedía en el 2002 con los principales medios audiovisuales, pero sucede con, bueno, que han atenuado su línea editorial, que se han plegado al llamado a la paz que ha hecho el presidente Maduro, no ahorita, a propósito de la violencia fascista. El presidente Maduro, nosotros venimos de otras elecciones más en Venezuela, el 8 de diciembre, unas elecciones, por cierto, que el liderazgo opositor, el liderazgo mayoritario opositor, que está encarnado en la figura de Capriles Radonsky, concibió como un plebiscito, ¿no? ¿Sí? Ellos asumieron que el 8 de diciembre era una oportunidad para demostrar que el país opositor es el país mayoritario, como muchas veces lo han tratado de hacer. ¿Cuál fue el resultado, Isabel? El chavismo obtuvo 11 puntos porcentuales de diferencia. Por encima, una exacto. vez más. ¿No? Y ahí ya se olvidaron de que era plebiscitario. Se volvió a demostrar que el chavismo, pero se volvió a demostrar, estamos hablando de casi 20 veces en los últimos 15 años. Se volvió a demostrar que el chavismo es la fuerza mayoritaria del país. ¿Qué hace el presidente Nicolás Maduro? El presidente Nicolás Maduro convoca a las principales fuerzas de oposición, a Miraflores, a dialogar. Los convoca a sentarse en una mesa para dialogar. Y le invita a los alcaldes y a los gobernadores electos por el pueblo a sumarse a las iniciativas de gobierno y a hacer sus propuestas y sus críticas. Hay una jornada, yo estuve personalmente, yo tuve el privilegio de estar allí en Miraflores, en la sede de gobierno, cuando esa reunión se da. Estamos hablando sí. de 60, 70 alcaldes que hacen presencia en Miraflores, la inmensa mayoría de los cuales estaban literalmente alegres de la posibilidad de, mira, había alcaldes de la oposición venezolana que era la primera vez que los invitaban a Miraflores, era la primera vez que iban y estaban, mira, se tomaban fotos con el presidente de la República. A un sector minoritario de la oposición no le conviene a ese país. Exactamente. Al sector minoritario de la oposición que está disputándose el liderazgo de la oposición con Capriles Radonsky, no, porque Capriles Radonsky sale derrotado literalmente de esas elecciones, es el que dos semanas después, un mes después, el 23 de enero, el 23 de enero estamos hablando de que esta reunión que les estoy relatando ocurre a mediados de diciembre. Un mes después, sí. entonces, los líderes visibles de la minoría esta violenta convocan a estas jornadas que se han venido dando. ¿Quiénes son ellos? Estamos hablando de Leopoldo López y un partido minoritario, muy minoritario, que se llama Voluntad Popular, que se autodenomina Voluntad Popular. Estamos hablando de María Corina Machado, estamos hablando de Antonio Ledezma. Es decir, Antonio Ledezma, que por cierto estuvo en Miraflores en esa cuando el presidente hace el llamado. Entonces, estamos hablando de eso, de un conjunto de fuerzas a las que no les conviene un país donde la oposición y el gobierno se sienten a no solamente a dialogar, sino a trabajar en conjunto para resolver los problemas que evidentemente, como todo país, tiene Venezuela. Entonces, sí, es muy importante subrayar que no se trata de que el gobierno está deliberadamente atacando a la oposición, sino todo lo contrario. Hay un sector minoritario de la oposición que está deliberadamente atentando contra las condiciones que el presidente Nicolás Maduro viene trabajando o viene creando para que sea posible trabajar en conjunto con la mayoría de la oposición. Claro, son esos sectores que se impacientan y que después de las elecciones de diciembre, como tú bien señalabas, ya dejan se quitan la careta de demócratas y entonces tratan de ir por el camino rápido, por el camino corto, el camino de la sedición, de la violencia, los golpistas históricos, ¿verdad? Que no se puede confundir con toda la oposición, porque hay derecho al disenso. Hay derecho a todo aquello. Y bueno, lo más importante, digo, fue muy esclarecedora tu entrevista y te reiteramos nuestro agradecimiento, Reinaldo, y te sumamos aquí al equipo de nuestro programa Visión Nacional, que seguimos paso a paso, minuto a minuto, todo lo que acontece en Venezuela como en nuestra patria grande. Y por supuesto queremos sumarnos en este día, como todos los días, a la jornada de movilización, de lucha, a este mensaje de paz que van a realizar el movimiento de los comuneros a partir de, digamos, pocos minutos, porque una hora son 60 minutos, no es nada en la vida, ¿no? Así es. Bueno, te Muchísimas saludamos gracias. Entonces y si querés escuchamos un último mensaje tuyo. Sí, bueno, no, agradecerte nuevamente, Isabel, decirte que te esperamos pronto por Venezuela. Allá estaré, estaré. Te escribo en estos días y estoy para allá. Un abrazo muy fraterno, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad con el pueblo argentino, que es un pueblo, nosotros seguimos con atención también lo que sucede no solamente en Argentina, sino en general en, bueno, en toda nuestra América, celebrando, por cierto, el desenlace de los acontecimientos en el seno de la Organización de Estados Americanos, muy agradecidos con la actitud del gobierno argentino, y bueno, muchísimas gracias de verdad por toda la solidaridad y por esta oportunidad que nos dan para hablarle al pueblo argentino y contarle sobre la realidad de lo que ocurre en Venezuela. Y en estos días, Reinaldo, con gran emoción, recordando a nuestro comandante, ¿verdad?, en el primer año del aniversario de su desaparición física, que lo vivimos como si estuviera presente y está presente en las luchas cotidianas de nuestros pueblos. Un abrazo grande y fuerza, pa'lante. Gracias, gracias, Isabel, un abrazo. Buenos días. 9 horas 22 minutos en toda la República Argentina. El Quinteto Tiempo, Canto a Sudamérica. Por la gran cordillera vertebrada, donde el hocico austral bajo del polo y descansa en su fuerza proletaria, camina hacia la luz lenta y segura, con el polen del sol en las entradas. Destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea. Bueno, acá Rocío Devoto, muy bueno el programa, muy bueno lo que están pasando, que habla el compañero de Ecuador. Bueno, quería informarle al señor que llamó recién que no le van a pagar 2,000 pesos por no faltar a la escuela, a los maestros, 2,000 pesos por mes, sino va a ser 2,000 pesos en todo el año, 1,000 pesos cada 6 meses. Bueno, muy buen el programa, hasta luego. Sí, buenos días para el programa del señor Gustavo, muy lindo, lo escucho siempre. Yo soy una jubilada docente, Marta de Flores. Como estamos atados a los activos, yo veo que en la capital, han iniciado las clases. Yo quisiera saber en de qué manera arreglaron, si es que arreglaron y de ser posible, qué porcentaje le dieron, cómo arreglaron con el presentismo. Muchísimas gracias, muy lindo el programa. Hola Gustavo, buenos días, Isabel de Burlingame. Me encantó las declaraciones del de antes. Borgio, lo que le dijo a Macri, realmente excelente. Y con respecto al señor Massa, queremos no tranquila, que no va a lograr nada, absolutamente nada, que se quede contento con lo que le pasó en las elecciones, que fue una casualidad o causalidad. Buenos días, habla José Luis de Bernal. Completamente de acuerdo con lo que está hablando esta compañera sobre Ucrania. Ahora yo agrego algo más. Lo lógico y lo correcto sería que el gobierno argentino no reconozca este gobierno ucraniano, porque es un gobierno golpista. José Luis de Bernal. Quiero dejar un saludo a Eugenia Levín. No sabía que estaba en este programa, la había perdido en la radio. Así que quiero que tenga un saludo mío, soy Clara de Belgrano. Aparte me costaba llamar. Un abrazo, Eugenia. Buen día, Gustavo Campana. Dos cositas. Me encantó el tema musical que pusiste, aunque me parece que cuando Correa dice que todos queremos una patria libre, justa y soberana, los que como Massa trabajan para la embajada de Estados Unidos no quieren eso. Y otra cosa, brillante el comentario de tu compañera, clarísimo y brillante. Hola Gustavo, otro domingo que tengo que felicitarte, muy bueno tu programa, muy agradecida. Me llamo Luz y soy de Burlingame. Gracias. ¿En qué andan las tapas de los suplementos deportivos de hoy? Bueno, todos con Independiente, ¿eh? La Deportiva de la Nación, Huracán de frente, Independiente está cada vez peor. De los últimos 15 puntos, solo logró 2 y perdió 3 de 5 partidos. Rojo en llamas, dice el Superdeportivo de Diario Popular, con el agua al cuello, la tapa del gráfico, suplemento deportivo de Tiempo Argentino. Independiente perdió su tercer partido al hilo y lleva 5 sin ganar. Crónica que trae a Independiente en la tapa del diario, en la tapa de Abrazo de Gol, trae fútbol de ascenso, la octava maravilla, Chicago 1, Defensores de Belgrano 0. Este torito es indomable, 8 victorias al hilo, es el único líder de la primera B metropolitana, aunque hoy Atlanta podría alcanzarlo. Y el otro, que sale del tema Independiente, enfoca a lo que pueda llegar a pasar hoy con Boca y Racing, y el título es La Deuda Interna, para el suplemento deportivo del diario Perfil. Las tapas del domingo, del domingo. Las tapas del domingo. Arrancamos con Clarín, y esto es muy interesante. La lectura comparada es la posibilidad que tenemos nosotros, y no tienen ustedes, de tener los 9 diarios, los metropolitanos de alcance nacional, en la mesa. Bueno, nosotros podemos leértelos todos juntos y armar una suerte de lectura en paralelo. El único diario que trae el tema de la supuesta crisis económica instalado como el dato más importante de primera plana es Clarín. Y que lo haga en soledad, teniendo en cuenta cómo han apostado a esto tanto, por ejemplo, Perfil como La Nación, es el hecho de que a Clarín hoy no se le ocurrió otro fantasma. A ver, ¿de qué habla hoy Perfil? El fantasma más grande es Carnaval en el Olimpo. El ex centro de detención de la dictadura fue escenario del desfile de comparsas y reabrió el debate en entidades de derechos humanos. Solamente para Perfil esto es válido, porque en realidad ese debate no existe, porque la mayoría de las entidades defensoras de los derechos humanos coinciden en el hecho de sembrar vida allí donde hubo muerte. Es simplemente el fantasma que intenta crear Perfil. ¿Qué tema echó a mano la gente de La Nación? Narcotráfico. Bueno, ¿qué le quedaba a Clarín? El tema precios. Es el único en todas las tapas del domingo que dicen, por ejemplo, casas y autos cada vez más lejos del bolsillo de la gente. Es por la caída del poder de compra de los salarios después de la devaluación. Para acceder a un coche hoy se necesitan 19 sueldos, 4 más que el año pasado. El asado del domingo se vende a 70 el kilo y la ensalada se dispara. Salarios en dólares cayó 20% en febrero, el poder adquisitivo. El único en el marco de la lectura comparada que lo trae es Clarín. Y en esto no hay casualidades. ¿Qué dice El Siglo de Tucumán? El dato más importante, Atlético de la goleada a los golazos, y esto tiene que ver con el 2-2 con Instituto. Más datos del deporte en la etapa de El Siglo de Tucumán. Racing Boca, duelo de necesitados. Y San Martín, el San Martín local, el San Martín tucumano, juega su última carta en Salta. El dato político, docentes piden soluciones valederas ante el gobierno provincial. La etapa de El Siglo de Tucumán. Vamos con primera plana de Crónica. Dice quemado. El Rolfi Montenegro erró un penal cuando estaban 0-0. Tras una semana agitada con el incendio de los quinchos, el rojo sumó su tercera derrota seguida. Más datos que tienen que ver con la etapa de Crónica y el fútbol. Primera B, 1-0 a Defensores. Chicago lleva 8 triunfos al hilo y sueña. Con el cabaret abierto, Boca visita Racing hoy a las 21:30 en Avellaneda. Y el único dato político tiene que ver con la fiesta de la vendimia. Una verdadera vidriera política. Y en una foto ves a un montón de hombres del oficialismo y la oposición que no se quisieron perder el palco para justamente no perderse la tapa del domingo. La opinión de Santa Fe, los vecinos votarán obras para beneficio de 2 o más barrios. Este año habrá cambios en el presupuesto ciudadano de gestión participativa y hasta ahora solo se podían elegir proyectos por cada barrio, pero a partir de esta edición se va a tomar un criterio sectorial y varios barrios podrán apoyar el desarrollo de una misma obra. La opinión de Santa Fe. Vamos con Miradas al Sur, la danza de 2015. El 16 de agosto de 2015 se llevarán a cabo las PASO en todo el país y el 25 de octubre tendrán lugar las elecciones presidenciales. Y hay fotos variopintas, ¿no?, de todos los que podrían llegar a ser candidatos a presidente. Un año sin Chávez, el dato de exterior de la gente de Miradas al Sur. Y sobre el Día de la Mujer, Estela de Carlotto. Estela, la mujer. Alienta la misma razón, porque hay solo una vida y un solo dolor, caminando y cantando la misma canción. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber, ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, que no hay tiempo. En los campos hay hambre y en la población, por las calles marchando una cruel procesión que le canta la flor. El Quinteto Tiempo, desde su antología 73-2013, cantando el histórico Vamos Ahora. Patria Grande, el último CD de Quinteto Tiempo. Vamos ahora, que esperar no es saber. Bueno, acá Rosario de Devoto. Bueno, yo quiero decir que yo también tengo dos jubilaciones y pensión mínima. Y con una estoy pagando el alquiler. Y con la otra vivo, voy al cine, disfruto la vida. ¿Cómo? Bueno, bueno, buen día, hasta luego. Con el arma en la mano. Buenos días, que todos tengan el mejor domingo de su vida. Soy Luciano Bahía Blanca. Muchachos, acuérdense que el martes 18 declara Vicente Massot acá en Tribunales Federales por dos muchachos desaparecidos en la época de la dictadura. Ah, hablaban de cáncer ahí unos titulares del Diario de la Nación. Los cánceres son ellos, ¿eh? Son ellos. Gracias por dejarme expresar. Muy buen día, hasta luego. Una pregunta, ya que hay tanta violencia y el ejército está con Maduro, ¿por qué no se manda al ejército a parar esa violencia? O sea, intimidar a esa gente que está contra la democracia y la patria grande. Es una pregunta para el señor venezolano. Jorge Luca, de Villa del Parque. Y en el corazón somos todos. 9 horas 34 minutos en toda la República Argentina. Te voy a dar los datos de los económicos. ¿Qué dicen hoy los suplementos en un día donde los diarios económicos se guardan, ¿no? Durante el fin de semana no tenemos ni El Cronista, ni BAE, ni Ámbito, y tenemos suplementos económicos. Dice la gente de Tiempo, certezas e interrogantes de la nueva política del Banco Central. 7 especialistas analizan los principales cambios en materia económica. La Nación, economía y negocios, un gran mordisco al salario, el peso del impuesto a las ganancias, la suba del mínimo no imponible. En septiembre de 2013 alivió la situación de muchos, pero trajo fuertes inequidades. Suplemento Economía de Clarín, la inflación acorrala a la clase media. Las subas en los servicios privados aumentan la pérdida del ingreso real de los sectores medios de la población. Y propuesta heterodoxa, la tapa de Cash, el suplemento económico de Página 12, dice que en los últimos meses y con más intensidad después de la devaluación, la tasa de inflación muestra una aceleración. Desde la ortodoxia se proclama como generadores de los aumentos el dinamismo del consumo y el gasto público. Y su política de estabilización es una reducción de la actividad económica, o sea, el congelamiento de todo. La paz de los cementerios, agregamos nosotros. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Me decías, Euge, que un poco la respuesta a la tapa de perfil, ¿no? Un poco activando el fantasma de una discusión que no existe en el seno de los organismos de derechos humanos por el destino de los ex-centros clandestinos de detención, donde recordemos, porque esto es lo importante, ¿no? El destino de esos centros lo manejan las entidades, no lo maneja ningún Estado, ni el Estado Nacional, ni el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso fue lo que sucedió con la ESMA. Lo decidieron los organismos, no es una política estatal que allí pase lo que pasa. Cuenta con el auspicio del gobierno nacional. Y en el caso del carnaval en el Olimpo, son casi 9 las agrupaciones defensoras de los derechos humanos que discuten qué hacer allí, en un centro que antes, hasta hace muy poquito, dependía de Ciudad y hoy depende de Nación. Pero todo lo que pasa allí adentro lo deciden los organismos. O sea que, si hay carnaval, es porque lo decidieron los organismos. Así es, y bueno, comentábamos el domingo pasado que nosotros desde Teatro por la Identidad también celebramos el carnaval llevando nuestro mensaje Buscando Nietos, y así esto mismo se podría decir que sucede hoy en la Biblioteca Nacional en una exposición que hay de historietas por la identidad. 35 historias hechas por guionistas, por historietistas, reflejan la búsqueda de las abuelas, de los hermanos, y hay que decir que estuvieron presentes esta semana pasada las abuelas allí, contando qué importante que guionistas y historietistas se hayan sumado con este lenguaje, uno más, en la búsqueda de los nietos que faltan encontrar. Exposición gratuita en Biblioteca Nacional sobre historietas por la identidad. Y esta semana que pasó también hubo una conferencia de prensa porque se refunda el Teatro IFT. El Teatro IFT de la calle Boulogne Surmer es histórico, tiene mucha trayectoria y historia de un teatro judío, primero en su inicio y luego mucho más amplio de todo, digamos, de todo lo que es el teatro independiente, fue a parar al IFT. Una situación económica que tenía el teatro prácticamente cerrado y con posibilidades de desaparecer, fue rescatado por una organización que tiene que ver con entidades judeo-progresistas, pero que en este momento ha logrado la adhesión de todo el medio teatral, Ricardo Darín, Jorge Marral, la Asociación de Actores, Agustín Aleso. Es interminable la cantidad de actores, teatristas y organizaciones que apoyan el proyecto, que por suerte va a mantener al IFT abierto, pero se va a tomar el subsuelo donde hasta ahora había unos camarines que después se van a pasar al primer piso, si es que no se pueden sostener, van a ser cocheras, y con el alquiler de esas cocheras se va a poder sostener el teatro tal cual está. Una obra importante de remodelación que va a exigir muchísimo dinero, pero que realmente nos ha puesto muy contentos a todo el medio teatral porque se refunda este espacio como teatro, como centro cultural, una vez que termine esta reconstrucción. Pero lo que está claro es que no se cierra el Teatro IFT, no se demuele, y esto con el apoyo de toda la comunidad teatral y barrial, que queremos que ese teatro siga en pie. Así que muy contentos de una conferencia de prensa llena donde se refunda el Teatro IFT. No se cierra. 9:40 ya pasaron de este domingo. Conocé lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. 12 de junio de 2014, San Pablo, Brasil. Comienza la pasión. Vivila por Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. A veces la vida nos regala un trébol de cuatro hojas. Eso me pasó el viernes pasado. Mientras estaba preparando las historias de niños del litoral que compartimos al aire el domingo, me llegó una invitación para ver a Rudy Flores y Ernesto Méndez con Juan Falú como invitado especial. Fueron tres guitarras en una sintonía tan deliciosa como la que me llevó a mí de las anécdotas infantiles litoraleñas hasta el teatro Hasta Trilce. Esa noche se anunció un CD de Rudy Flores y Ernesto Méndez, del que estamos escuchando ahora un anticipo. Este tema se llama La Calandria y lo elegí para acompañar una anécdota que me envió Corina Capará desde Paso de la Patria, Corrientes, contándome lo que sucedió cuando su hija Tania tenía 7 años. Corina le compró un libro para la escuela y le contó: para no tener que mirarlo entero, podés fijarte acá adelante que hay un índice. Luego le enseñó cómo se usaba el índice. Y media hora más tarde, la nena volvió con el libro y propuso a la mamá: ¿querés que te lea un cuento? Espera que busco en el meñique. Para la siguiente anécdota litoraleña, también ligada al periodo escolar, elegí el tema Villa Cacatí, también en la versión todavía inédita de Rudy Flores y Ernesto Méndez. La historia me la envió Gustavo Chejad. Tuvo lugar en Bobril, Entre Ríos, cuando Santiago Guibaudo tenía 6 años y mientras lo ayudaba a estudiar, la tía Nadia le preguntó: Santi, ¿sabes qué es un esclavo? Sí, eso que se clava. No, Santi, no clavo, sino esclavo. Es cuando te hacen hacer cosas que no te gustan, dijo la tía. Ah, como en la escuela. No debe haber sido fácil educar a estos muchachitos entrerrianos. Una vuelta Santiago entró gritando: ¡Mami! Ale me tiró con una madera. Y un rato más tarde, Alejandro, que tenía 4 años, entró llorando: ¡Mami, Santiago me sacó la lengua! Bueno, hace un rato vos le tiraste con una madera a Santi. ¡Sí, pero le erré! Cerramos con una historia enviada desde Gualeguaychú por la abuela Marta, quien me contó que su nieto Tomás tenía 3 años y 8 meses cuando ella le preguntó: Tomás, ¿has venido alguna vez al cementerio? No, Abu, porque todavía no me han matado. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 44 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano nacional. La mañana es mujer, Cintia García. Pero muy buenos días, aquí estamos arrancando la mañana a cara lavada, todo periodismo. Escuchábamos el clip de apertura de nuestro programa, diferente cada día. Lunes a viernes, de 7 a 9. Poniendo eje en aquellos temas donde nos gusta hacer énfasis. Radio Pública. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Cantabile, la revista de música clásica, edición marzo-abril de Cantabile. Dedicamos el primer número del año al maestro Claudio Abbado. Con motivo de su fallecimiento, entrevistamos a la pianista Mitsuko Uchida antes de su debut en Buenos Aires y les presentamos Calígula, la ópera de Detlef Glanert, que inaugurará la temporada lírica del Teatro Colón. Analizamos Anna Bolena, el primer título del año de Buenos Aires Lírica. Completamos el panorama de las programaciones de las instituciones musicales para 2014 y conversamos con María Jaunarena sobre los 15 años de Juventus Lírica. Novedad: primera entrega de la serie Temas Atrapados por el Rabo. En este número, animales en el Teatro Colón. Y más notas e información sobre música clásica en las secciones fijas Obertura, Agenda, Otros Ámbitos y Desde el Confín. Escriben en este número Ramiro Albino, Diego Fisherman, Pablo Llanera, Luciano Marra de la Fuente, Graciela Novilo, Gustavo Otero, Claudio Ratier, Cecilia Scalisi y Daniel Baracali Costas. Cantabile. La revista de música clásica es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos de la ciudad de Buenos Aires. Si prefiere recibirla en su domicilio, abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar y complete el formulario de suscripción. O llámenos al 15-5311-8155. Revistas Culturales Argentinas. Latinoamérica, cultura. ¿Quiénes son los que fusilan en la historia de la humanidad? Pregúntenlo, pregúntenselo y no acudan a ejemplos de revoluciones que llegan al poder por la vía armada. Carlos Polimeni, Voces del Sur. Que son muy distintas de las revoluciones que hoy en América Latina intentan transformar las sociedades a partir de la aceptación del juego de la democracia. Lunes a viernes, 21 a 23, Radio Pública. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta. Cómo me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, cómo me gusta. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Te dejo otra lectura recomendada, página 22 y 23 de Tiempo Argentino. Mirá, a los 90 años Andrés López cuenta la hazaña que marcó su vida. No quiero morirme sin ver los bustos de Perón y Evita otra vez en el Aconcagua. Integró la custodia de Perón y lo acompañó al exilio. En el verano del 54, hace 60 años, integró una expedición que llegó a la cumbre para homenajear al general y a su esposa. La dictadura de Aramburu ordenó bajar las efigies. Y por supuesto, están las fotos de aquel 54, fotos de Andrés López junto al general Perón, y el hombre a esta altura del partido, con sus 90 años, dice que quiere participar de alguna manera de una expedición antes de morir, que vuelva a colocar los bustos de Perón y Evita allí en la cima de la Aconcagua. Suplementos deportivos. Un dato más que tiene que ver con los suplementos deportivos de este domingo. Hablan algunos y mucho del tema Messi. ¿Por qué? Y viste lo que sucedió con Argentina-Rumania, los vómitos que otra vez se repiten y que por cuarta o quinta vez en los últimos tiempos con la camiseta del Barça o con la camiseta argentina sucedieron. Bueno, perdió el Barcelona ayer y entonces hay un montón de recuadritos que tienen que ver con lo que dicen los médicos catalanes. Parece que el tipo, con un exceso de mate encima, antes de cada partido, y esto tiene que ver con cómo su salud, cómo su cuerpo, cómo su organismo lo recibe y lo procesa, estaría generando estos vómitos. Lo que dicen los médicos catalanes es, señor, basta de mate. Opinión. Isabel Rauber. ¿A dónde nos vamos, Isabel? Bueno, nos vamos a América Latina, como había prometido, analizar el tema de las elecciones de El Salvador y Colombia, pero antes vamos a cerrar el tema de Venezuela. Quiero mandar un especial saludo a la Escuela Latinoamericana José Carlos Mariátegui y a todo el equipo de trabajo de esta escuela a través del compañero Guillermo Ciesa, un compañero argentino que está trabajando precisamente apoyando en la formación de los comuneros. Uh-huh. Yo compartí con ellos una sesión de trabajo de la escuela el año pasado y bueno, quiero aprovechar un día como hoy porque sé que también están en las marchas, así que unido también a través de nuestros compañeros de la Escuela Latinoamericana José Carlos Mariátegui. Y vamos a decir que tocó el ministro Iturriza en el tema, yo lo tenía para entrar ya en este tema de la democracia, que la OEA votó 29 votos a favor de la propuesta de diálogo de, que encabeza el presidente Maduro, y solamente Panamá y Estados Unidos. Para los que por ahí no tienen claro cuál es la bronca de Panamá y Venezuela, bueno, es que Panamá se prestó, como corresponde a todos los lacayos, ¿verdad?, a votar junto con Estados Unidos. O sea, hizo un voto observado contra la decisión de todos los presidentes de Latinoamérica. ¿Qué decían estos dos representantes de los gobiernos? Piden neutralidad al organismo. Neutralidad, un organismo político, ¿puede ser neutral o responde a las líneas políticas de los gobiernos? Digo, tampoco la pavada, ¿verdad? Cuando nos llaman a eso, sospeche. Cuando usted le hablan de neutralidad, de apoliticismo, siempre sospeche, ¿eh? La hermenéutica de la sospecha, que es apelar a la sospecha, nos ayuda mucho cuando no entendemos muy bien de qué se trata. ¿Y por qué? Y vea la sospecha que tenemos que tener ahora. En El Salvador se decide entre la izquierda y la derecha neoliberal. Es sorprendente cuando vemos la historia por ahí fuera de la contingencia del debate político. ¿Qué es el debate político? Y una y otra vez tenemos que volver sobre esto para pensar en la democracia, ¿verdad? Porque parecería que hay grupos de gente de un bando y de otro bando que confronta. No es así. Es en primer lugar una disputa de las conciencias. Por eso el tema de la hegemonía y el tema del papel de los medios en la disputa de esta hegemonía es muy importante. Pero no lo podemos reducir solamente a los medios y la hegemonía. Porque hay algo que nos decía Gramsci siempre del sentido común de las personas, ¿verdad?, que se forma a través de todo el proceso de hegemonía del poder. Es decir, educación, costumbres, tradiciones, lo que se supone bien hecho, lo que debe ser. Y lo que debe ser en el sistema capitalista que vivimos es la competencia, el aplastar al otro, el sálvese quien pueda, ¿verdad? No es sencillo que usted llegue con un discurso solidario, de compartir, de comprender, porque se muestra siempre como el bobo que da lo que tiene, que le costó trabajar, al vago. Eso es lo que dice el poder. ¿Por qué hablo de esto? Porque es sorprendente, si pensamos fuera del debate de la hegemonía del poder, fuera del debate político-cultural, cómo es posible que en El Salvador se enfrenten tanto fuerzas de izquierda revolucionaria, ¿verdad?, como Sánchez Serén del Frente Farabundo Martí, y un candidato neoliberal. Y que además, si bien Sánchez Serén tiene todas las ventajas, porque quiero recordar que perdió por, 10.000 votos, una bobería, que no perdió en el sentido de que no pudo ganar en primera vuelta, a eso me refiero, no es que está tan pegado el segundo. Pero aquí puede pasar de todo, porque hay organizaciones de centro, o sea, la gente puede votar tanto por él, que es el predilecto, pero también puede decidirse por el miedo que siempre le imponen desde los medios hegemónicos, ¿verdad? El miedo por la inseguridad, por la falta del dólar, porque se van a cerrar las remesas, digamos, en Centroamérica. Eso es muy importante, puede llegar a votar por la derecha. Entonces, digo, no simplificar, no es solamente contar con un buen candidato lo que te lleva a ganar las elecciones. La batalla cultural es fundamental. La batalla por la democracia profunda, por la democracia que tiene raíces en los pueblos, que implica, sí, seguridad, ¿cómo no? Es el debate de la seguridad, lo necesitamos todos. Pero vivimos mucho más seguros si construimos una sociedad con equidad, con diferencia, pero con equidad, que no puede ser 50-1 la diferencia de una sociedad, ni 20-1, ¿verdad? Donde tiene que haber una base mínima, digo yo, un piso. Siempre le pregunto a los jóvenes estudiantes en la Cátedra de Realidad Argentina que llevo en la UNLA, ¿cuál es el piso que queremos para todos los argentinos? Porque esta es la discusión de fondo, ¿verdad? Sí. ¿Queremos vivir en un país que tenga una gran polarización de un sector de la población, que no son 4 ni 5, que son millones, que viven hacinados en villas miserias, en casuchas, sin tener los plenos derechos? ¿Y qué decir de los indígenas, los pueblos originarios, que ni siquiera llegan a vivir con niveles de urbanización. Se ha avanzado bastante, pero falta mucho para que tenga una carta de ciudadanía plural. Esas son las discusiones de la seguridad y la ciudadanía. Eso es lo que no entra en la agenda, digamos, del pensamiento conservador, que siempre organiza todas las diferencias con jerarquía. Uh-huh. Y a partir de ahí discrimina, y a partir de ahí excluye. Se supone que el que tiene más es porque trabaja más. Y vamos a investigar algún día el origen del dinero y la riqueza, y vamos a ver que en la formación del poder en todo el mundo está el saqueo y la apropiación de la riqueza de los demás. En primer lugar, como esto se remonta siglos atrás, de la tierra. Uh-huh. La tierra, que era el principal elemento que permitía a los productores, a los trabajadores, vivir del trabajo. Por eso hay todavía una gran reivindicación histórica y resarcimiento para los pueblos originarios. Estamos en esa discusión, ¿verdad? Claro. Pero no simplificar. Si simplificamos, llegamos a estas confrontaciones. Y decía, ¿qué pasa con...? Yo, vamos a desearle la mejor onda a Sánchez Serén, ¿verdad? Porque siempre confiamos, pero la confianza no puede ser la confianza tonta, sentimentaloide, de que yo creo porque trabajo para eso, ¿verdad? Por eso también hacemos este tipo de debate en este programa, en esta radio, en este país, en el tiempo presente, porque estamos conscientes de esta pelea, ¿verdad? ¿Y qué significa que Uribe se presente como senador hoy en las elecciones de Colombia? Que va a ir a dar la pelea desde esa herramienta. Nosotros también tenemos muchos ex que no pudieron ganar o que se retiraron y que ahora se han refugiado en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿verdad? Uh-huh. Porque van a usar la representación del pueblo para seguir transmitiendo su maldad y poniendo palos en la rueda. Este hombre le va a poner palos en la rueda al proceso de paz en Colombia y está además impulsando las acciones violentas, está comprometido con la violencia que hoy tiene lugar en Venezuela. Porque cualquier idea le va bien a Uribe, menos el diálogo, menos la paz. Él es de los que creen profundamente que el mejor opositor es el opositor muerto. El mejor disenso es el muerto y el mejor sindicato es el que no existe. Claro que sí. 9:58 en toda la República Argentina. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto. Buenos días, soy Aide de Munro, excelente programa. Quiero decir lo siguiente, Hugo Chávez no murió, vive en nuestra tierra, la patria que enalteció. Marcha junto a nosotros, su marcha nos elevó. Seguiremos marchando siempre con la bandera que unió. Nuestros pueblos unidos, la patria grande no muere. Seguirá vivo por siempre, junto a mi corazón. Revivió en sus entrañas. Fue... Sumando a los demás. Sí. Buenos días, Gustavo y compañeros. Bueno, quisiera confirmar a ver si la Unión Europea le ofreció crédito a la gente de Ucrania si se alejaba de Rusia. Bueno, muchísimas gracias. Vale, ofreció crédito por el Fondo Monetario. Habría que informarlos a esta gente lo que es el Fondo Monetario. Gracias. Vamos a andar para llegar a la vida. El top indicó las 10 en toda la República Argentina. Es tiempo de irnos. Ángel Bono, Claudio Mira, son los dos que van a ir al teatro junto con nosotros miércoles y jueves para ver el Doctor Lacan allí en el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña, 1062. Visión Nacional vuelve la semana que viene, dentro de 7 días, el próximo domingo a las 8 de la mañana. Compañeras, hasta la semana que viene.